Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la egrégora interpreta, el despertar escucha y todo lo demás duerme. Sean todos bienvenidos a la egrégora. Recordemos que todo es luz, mas sin embargo nuestros ojos no tienen la capacidad física de interpretar esa cantidad extraordinaria de luz, y por ello al mirar al firmamento vemos tan solo una supuesta oscuridad. Mas sin embargo existen unos pequeños orificios que dejan penetrar esa luz infinita, y los conocemos como estrellas. Ese gran manto que nosotros lo percibimos oscuro, lo que realmente es luz. Luz perpetua, luz infinita, y la luz que de alguna manera tratamos en este programa, que nos irradia a todos, convirtiéndose en un punto referente de sabiduría. Es el momento preciso para saber en qué bando estamos, en el escenario complejo de la vida. Nuestra esencia ya sabe cuál es nuestro bando, nuestro segmento. Mas sin embargo, muchas veces no escuchamos a esa voz interior, a esa esencia, sino que buscamos interpretaciones externas, buscamos qué es lo que nos satisface, nos da más satisfacción y placer en la parte externa, y a esa voz de comodidad, a esa voz de inmediatez, le damos más sustancia y más voz que a la parte interior, que ya sabe en qué bando nos encontramos en este gran escenario, repito, complejo, como es la vida. ¿Por qué vamos a llamar facción a un determinado lado en el que nos encontramos? Recordemos que todo en este universo conocido, que nosotros podemos de alguna manera intentar interpretar, maneja siempre la dualidad, las dos caras, luz, oscuridad, bien, mal, macho, hembra, etc. Por tal razón, es imperativo entender cuál facción es la nuestra. Por poner un ejemplo bastante prosaico, estamos del lado de los buenos, estamos del lado de los malos, estamos del lado de los ladrones o estamos del lado de los honestos, estamos del lado de la gente que quiere hacer el bien a la humanidad o estamos del lado del que quiere destruir y malograr todo lo que tenemos en nuestro planeta. De tal suerte que podemos inclusive mostrarnos como cuando éramos pequeños e íbamos a una función de cine, luego de la cual salíamos con todo ese entusiasmo de alguna manera parecernos al héroe de la película. ¿Por qué hacíamos eso? Porque nuestra mente nos quería identificar con ese héroe. No nos identificábamos con el extra que por ahí no tenía mayor representatividad, no. Queríamos vernos reflejados en el protagonista, en el héroe. Y entre más hercúleo, entre más grandilocuente, entre más poderoso, era mucho mejor. Y más aún si es que era algo que se fue construyendo de a poco. Por ejemplo, un pequeño muchacho humilde, famélico, que de repente a través de unas clases de artes marciales, se convierte en un ganador y vence a un oponente mucho más feroz. Entonces eso nos alimentaba de alguna manera ese sueño de éxito que ha sido implantado en nosotros desde siempre, mucho más en nuestra sociedad contemporánea. Y por ello quería nuestra mente de alguna manera sentirse identificado con ese héroe y tratar de hacer lo mismo que él hacía en la película. Esto de alguna manera nos indica lo que estamos hablando de cuál bando es el que vamos a escuchar en nuestro interior y al que es importante, es urgente que lo identifiquemos. Porque ya no se trata simplemente de comprender cuál es mi función en la vida, sino de qué lado estoy en la vida. Entonces, a veces podemos interpretar también el hecho de a los animales verles como algo inferior a nosotros. Entre más alejados estemos de ellos, de nuestro carácter animal, bestial, somos mucho mejores. ¿Ya? ¿Será esto cierto? Realmente al rechazar, al minimizar o al anular, pretender anular, porque nunca lo vamos a lograr, pero pretender anular nuestra parte animal, ¿realmente nos hará mejores? ¿Despreciar a estas otras especies nos hará mejores? ¿O al contrario, el volvernos mucho más amigables con ellos, mucho más fraternales, inclusive cuidadosos, tal vez eso nos haría mucho mejores y nos convertiría en ese héroe que estamos hablando de la película, sin necesidad de volvernos hercúleos, ni volvernos magníficos, ni volvernos poderosos, porque de alguna u otra manera eso también nos llenaría de muchísimo ego, y el ego descontrolado no tiene buen final. Vamos con el primer tema musical de la noche y viene a cargo de Prince y esto se llama Dirty Mind. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. La mente miente, no así el cuerpo. La mente puede sembrar, y es tan fácil sembrar una duda, pero qué difícil es poderla luego refutar o tal vez desmentir. Es mucho más fácil mentir, y por ello la historia no puede llegar a ser transparente en su contexto, en su realidad, en lo que sucedió, porque siempre va a haber sido manipulada por aquellos que vencieron en las guerras, por aquellos que vencieron con su intelecto, por aquellos que impusieron su voluntad. Entonces es tan manoseada esta historia que muy difícilmente va a llegar a nuestros días con total claridad, transparencia y veracidad. Por tanto, podríamos decir que somos ilusos al querer pensar tan siquiera en que existe un mundo seguro. En estas épocas de pandemia, que aún seguimos con este asunto del miedo a la pandemia, al virus, estamos como más supeditados al hecho de querer buscar un mundo seguro, que alguien nos garantice seguridad, que alguien nos garantice que no vamos a enfermar y morir, que alguien nos diga que sí existe un mundo seguro, libre de terrorismo, libre de pobreza, libre de incomodidad, libre de desamor. Pero, repito, esto simplemente nos haría darnos cuenta de lo iluso que somos al pensar que esto puede ser real. El mundo es y será siempre un sitio muy inseguro. De hecho, se dice por ahí que Don Seguro está preso. Porque, ¿cómo podemos hablar de seguridad cuando nadie sabe cuándo será el día exacto en que dejará este plano terrenal? Por tanto, es el momento preciso para desarrollar el pensamiento crítico, para salirnos de esta parte tan primaria en la que estamos viviendo, donde tal parece que el intelecto tiene que quedar relegado, donde tal parece que las cosas que tienen un poco más de profundidad en su contenido se vuelven aburridas, se vuelven poco importantes. Y parece que lo no importante es verdaderamente importante. Y al tratar de uno ir por el otro sendero, lo que estábamos hablando de los bandos, de alguna manera da la sensación de estar relegados. Porque si las cosas que no implican pensar, analizar, criticar de una manera correcta y de una manera profunda, están como la razón impuesta en la sociedad actual, entonces estamos siendo testigos de la decadencia de nuestra civilización. Tendemos siempre a la pereza, tal vez esa sea una de las justificaciones que podemos dar a esta situación prosaica que vivimos en todos los aspectos de la vida, en el arte, en la política, en la salud, en el criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tal vez, repito, somos perezosos, no nos gusta buscar la fuente, nos gusta y somos muy dados a soñar en realidades, buscarnos realidades alternas, que de alguna manera nos transmitan una fantasía que nos haga sentir la vida mucho más rica. Entonces inventamos ovnis, inventamos illuminatis, inventamos conspiraciones, inventamos reptilianos, inventamos un sinnúmero de cosas, porque nos encanta pensar de que en el fondo de un lago existe un monstruo, y preferimos dedicarle tiempo y energía a esa fantasía que a una realidad que puede estar en la pileta cerca de nuestra casa, que tal vez ya tiene pescaditos de colores que gracias al abandono humano del momento han empezado a florecer, y no les hacemos caso porque lo vemos demasiado normal, demasiado común. Y hemos perdido esa fascinación por lo simple. Nuestro cuerpo ya no nos parece tan fabuloso cuando es una máquina tan perfecta y tan impresionante que solo el hecho de cuidarla nos debería tener fascinados. Mas sin embargo, nos estamos dedicando más a la paranoia externa de buscar en la seguridad de que nos den la famosa palabra que se ha vuelto de alguna manera hostigosa con la palabra del protocolo. Entonces pensamos que un protocolo nos va a ayudar mucho más en nuestra salud y nos va a garantizar, una vez más lo que decíamos, un mundo seguro, una creencia de un mundo seguro donde no me voy a enfermar si me van a desinfectar antes de entrar y me van a echar alcohol, tengo que limpiarme los zapatos, me van a tomar la temperatura. Eso me está garantizando que no me voy a morir ni que no voy a matar a nadie. Pero lo único que hacemos es crear fantasías, ilusiones, quimeras que realmente lo que nos hacen, aunque parezcan inocuas, sí hacen daño. Y un daño que quizás en muchos casos será irreversible. Vamos con el segundo tema de la noche, y esto viene a cargo de Morrissey. Y el tema se llama Sweathead. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Es también bastante peculiar el hecho de que cuando se siente que todo está acabado, que no hay rumbo, que todo lo que buscamos de alguna manera no nos produce la satisfacción que queremos y no encontramos las respuestas exactas a nuestra gran cantidad de preguntas, entonces empieza a emerger en nosotros el espíritu de la superchería. Entonces empezamos a buscar en las estrellas, en las constelaciones, respuestas a nuestros comportamientos. Empezamos a buscar en las manos y en la bola de cristal de un brujo, o en las cartas de este brujo, unas respuestas a mis falencias. Pero una vez más, lo único que estamos haciendo es buscar fantasías, buscar quimeras. Porque una vez más decimos, la mente miente, mas no así el cuerpo. Porque el cuerpo de alguna manera nos está demostrando en esta situación en la que estamos viviendo que se sabe defender solo. Muchísima gente que ha enfermado con el famoso COVID-19 ha sobrevivido sin necesidad ni siquiera de medicación genérica. Ha sobrevivido con agua caliente, con un té de vieja y obviamente padeciendo el estrago como cualquier gripe, obviamente muy fuerte, pero no necesariamente han muerto. Entonces parece que estamos buscando enfermedad en cuerpo sano. Y esto es en general, en muchísimos aspectos de la vida. Cuando ya lo logramos todo, cuando sentimos que prácticamente tenemos nuestras necesidades, tanto básicas como superfluas, satisfechas, nos invade un sentimiento de vacío, de que hace falta más, que tenemos que optimizarnos siempre, que la optimización debe ser constante y no parar nunca, porque el hecho de optimizarnos, sea física, intelectual, no siempre espiritualmente, pero digamos que también estamos buscando eso, y lo recalco porque no lo tenemos al común ver. El asunto de que realmente como sociedad estamos buscando un cambio, y más que un cambio, una transformación espiritual. Pero sí podemos ver que hay muchísima premura por el hecho de generar una optimización corporal. Y por ello existe tanta demanda de cirugías estéticas y de nuevas técnicas estéticas para vernos más joven, para vernos más guapos, para lograr de alguna manera ser más óptimos. En la parte externa, que es la que más nos preocupa y la que está más a la vista. Entonces, nos damos cuenta que de alguna manera no podemos cambiar esa realidad y que no podemos cambiar el mundo como tanto lo anhelamos, porque nadie lo ha logrado ni lo logrará. El mundo, en este caso, el planeta Tierra, se regenera a sí mismo. De hecho, él se rasca de nosotros cuando quiere y nos elimina, pone en la cabeza de un dictador la idea de aniquilación y de repente hay millones de personas muertas, de repente manda un virus que muta y termina con miles de personas y de alguna manera, sin necesidad de intervención de la mano humana, se genera este cambio. Recordemos que el cambio es lo único constante en el universo y va a suceder siempre. Si después de los nazis aún sobrevivieron alemanes y judíos, entonces una pandemia no va a terminar y no ha terminado con la humanidad. Imaginemos la Segunda Guerra, cómo habrá sido de devastadora, con millones de muertos y aún así Alemania aún existe y es un pueblo que ha seguido floreciendo y que ha seguido adelante con alemanes. Y existen muchos judíos todavía que van a contar su historia, sí, pero que no fueron aniquilados por completo. ¿Qué más demostración del amor que nos tiene nuestra Madre Tierra podemos tener que sea tan evidente? Pero el humano siempre quiere ese protagonismo, esa idea ególatra de ser el que genere ese cambio y atribuirse ese cambio. Pero que sí lo podría lograr sin necesidad de tanta egolatría. Lo podría lograr cabalmente por el lado que habíamos hablado de lo interior. Porque lo interior es lo único que nos conecta. Por el exterior estamos muy desconectados. En el exterior existen razas, existen colores, existen estatus. Pero en el interior solo existe esencia. Y solo la conexión de esa esencia entre todos generaría una verdadera transformación hacia el mundo que tanto anhelamos. La pregunta sería, ¿cuál es el mundo que tanto anhelamos? ¿Pensamos que la paz perpetua es el mundo que anhelamos? ¿Realmente nos gustaría vivir en un mundo donde todo sea paz todo el tiempo, nadie discuta nunca, todo sea risas? Y bueno, no es descabellado. No es para nada descabellado. Recordemos que la primera o la civilización base es la que más se ha sustentado en el tiempo. Si nos trasladamos a la sociedad primitiva, que aún existen en el Amazonas y en la selva, nos daremos cuenta que es la primera y única sociedad de la abundancia, donde cada uno de sus miembros posee cuanto necesitan y tienen largos descansos y una vida concebida como una fiesta perenne. Y hablamos de una sociedad primitiva. Nuestra sociedad es ahora muy tecnificada, es muy compleja, es muy tecnológica, pero realmente sí, es una sociedad de la abundancia y de la comodidad. Mas sin embargo, no nos da tanto tiempo para largos descansos. Y no vemos la vida como una fiesta perenne, lastimosamente. Ese tal vez sería el cambio que tanto se anhela, pero como repito, no está afuera, sino adentro. La mente puede llegar a cosas tan extremas como en el caso de los biohackers, que son personas que ponen su cuerpo al límite para saber cuáles son estos límites en su cuerpo y de alguna manera ayudan al resto para entender qué tan sofisticada es nuestra máquina y hasta qué punto la podemos llevar y que resista a todo ese maltrato. Podríamos decir, claro, están perdiendo el tiempo los biohackers o también los brain hackers, que en cambio lo que hacen es optimizar su cerebro al máximo para ser mucho más inteligentes de lo común. Es una denotación de lo que estamos hablando, el hecho de siempre buscar la parte externa como el control de la parte profunda que nos conecta en esta vida. Claro, no podemos conectar porque eso es impalpable. Nos resulta mucho más fácil, en lugar de alimentar un espíritu noble, un espíritu sincero, un espíritu bello, es mucho más fácil retocarse la cara, ponerse botox y de repente ya estoy guapo. No me hizo falta concentrarme, no me hizo falta cambiar, no me hizo falta mejorar, no me hizo falta subsanar detalles que pueden estar yendo en contra de los demás. Simplemente una sesión de botox y yo ya estoy más guapo y eso es suficiente. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que cuando querramos decir la verdad, a veces es mejor callar y dejar que hable la vida. El siguiente tema en la palestra viene a cargo de Berlín y es Dancing in Berlin. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Invitamos cordialmente a todos los músicos que nos deseen hacer llegar su trabajo para ser transmitido en la Egrégora. En el segmento Johnny Play no existe ningún tipo de regulación, solo que tenga una óptima calidad que sea transmisible para la radio. Pero de ahí completa libertad, procurando obviamente mantener lo que la música es en esencia, vibración. Vibración que se transmite a todos y que todos lo receptamos dependiendo de la frecuencia en la que estamos. La egrégora procura que la frecuencia siempre sea la más alta, la más prístina, la más óptima. Sin olvidarnos, claro está, que también existe la contraparte, la antípoda. Y por ello no queremos clasificar la música que nos hagan llegar. Están las puertas abiertas, con que sea un audio en buena calidad, será transmitido aquí en el segmento Johnny Play. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti. Y tú eres parte de ella. caos y logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. El primer cyborg que ya existe, es decir, un hombre mejorado a través de tecnología, tiene una antena en la cabeza, así como los snorkels más o menos. Y por su problema de daltonismo, es decir, no poder identificar los colores, esta antena de alguna manera le permite sentir los espectros de la luz y poder de alguna manera compensar su daltonismo. Estamos hablando entonces de cabalmente lo externo y lo interno. Algo que aparentemente está fuera, que es el color, tiene que ser interpretado por nuestro cerebro. Y de alguna manera está limitado a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos del espectro visual. Cada animal tiene un ojo diferente que percibe diferentes colores del prisma, que es la desfragmentación de la luz. Entonces, imaginemos a este cyborg, cómo debe estar tan conectado a través de esta tecnología con la parte esencial, que es la luz, que para nosotros solo es algo vago, como el hecho de la luz del día, que la vemos normal, que la vemos simple, pero que no contamos con el hecho de que en esa misma luz están las dimensiones de las que tanto hablamos. Está el infrarrojo, está una gama completamente ajena a nosotros, que están ahí y que no por no verlos no podemos negar su existencia. Y eso que solo estamos hablando de cromática. Ahora, si vamos también a la parte sonora, igualmente estamos hablando de dimensiones, y las dimensiones están aquí y ahora, palpables y a la vez impalpables, porque solo podemos ver de ellas un pequeño fragmento. A veces una persona no necesita una mente brillante que le hable, que esté completamente todo el día generándole ideas, sino que a veces es preferible un corazón paciente que la escuche y que le dé paz, que es la palabra de moda. ¿Por qué? Porque existe mucho conflicto, mucho estrés, mucha ansiedad, pero es una ansiedad que nosotros mismos hemos generado, porque a pesar de que tenemos, recordemos a la sociedad primitiva, todas nuestras necesidades prácticamente cubiertas, siempre estamos buscando más. Siempre estamos buscando optimización, siempre estamos buscando éxito, siempre estamos buscando seguridad. Y es ese miedo a lo que pueda pasar que nos hace acumular, que nos hace volvernos egoístas. Y este egoísmo se ha vuelto tan recalcitrante, se ha enquistado tanto en nuestra sociedad, que vemos con completa indiferencia la necesidad del otro, el sufrimiento del otro, las carencias del otro. Y ya nadie se asombra, nadie se asusta, porque otra persona está pasándola muy mal si nosotros estamos bien. Y si hemos logrado muchas personas sobrevivir en esta pandemia, ha sido gracias al apoyo de esa colectividad primaria que es la familia, los amigos, la comunidad cercana. No ha sido gracias al gobierno, no ha sido gracias a las multinacionales, ni ha sido gracias a gobiernos externos, ha sido gracias a esa comunión, a esa ayuda inmediata del entorno primario que es la familia, los amigos, que de alguna manera han suplido muchísimas de las necesidades de estas personas que, como decimos, estuvieron sin trabajo, estuvieron prácticamente en la desventuranza, pero no se murieron de hambre. Gracias a esto, gracias a la falta de egoísmo, ¿Y por qué luego de que pasaron estas épocas oscuras o ya se están subsanando, se está abriendo el panorama, en lugar de que vayamos hacia ese rumbo, recordemos lo que estábamos hablando de los bandos o del lado que cada quien quiere escoger, nos vamos olvidando? Y nuevamente el egoísmo, al igual que el lavado cerebral que algún momento tuvieron los niños, pongamos un ejemplo X, en algún gobierno comunista autoritario, donde desde pequeños les dijeron qué es lo que tenían que hacer, a quién tenían que adorar, cómo tenían que obedecer, ahora también en nuestra sociedad empieza a reflejarse ese lavado cerebral que desde pequeños nos han inculcado por todos los medios, que habla de esto, del egoísmo personal, de solo soy importante yo, y si como consecuencia de mis acciones alguien se beneficia, pues no puedo hacer nada al respecto. Pero no ha sido porque realmente yo estoy procurando el bienestar de esa otra persona. La verdadera libertad, nos hemos dado cuenta que es la muerte. Y tal vez empezar a perderle el miedo sería la mejor respuesta hacia esa verdadera libertad que todos anhelamos. El siguiente tema musical viene a cargo de los Rolling Stones y esto se llama Heaven. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y al respecto de lo que hablábamos de los niños que en su momento nacieron en una sociedad dictatorial, obviamente eran inculcados, tanto en la escuela como en la casa y en lugares públicos, sobre la doctrina del fascista o el dictador que estaba a cargo. Y ellos no podían más que creer en lo que se les había inculcado. Así como nosotros hemos creído que todo lo que nos han dicho nuestros ancestros está apegado a la verdad. Y entonces, para las generaciones de los años 60, 70, 80 y hasta 90, el concepto de hacer lo que uno ama era motivo de sacrilegio o sinónimo de locura. Pensar tan siquiera en vivir del arte era algo inaudito, porque obviamente somos la consecuencia de una sociedad industrializada. Ya venimos con todo ese antecedente que muy difícilmente podíamos cambiarlo, porque fueron nuestros padres, nuestras escuelas, nuestro sistema educativo, el que aupaba al hecho de que estas circunstancias eran las idóneas para tener una vida exitosa, o una vida completa, o una vida feliz. Imaginemos cómo sería hubiese sido la pandemia si hubiese aparecido en los años 80, cuando no teníamos celulares y que tal vez no podíamos estarnos perforando el cerebro todo el tiempo con memes que nos hablan de posibles nuevos contagios y de muertos que caen en las calles y sobredimensionar tanto la pandemia. Tal vez nos hubiera dado un poco más de paz. Y a la larga también sí, nos ha servido de ayuda, porque hemos podido en momentos mucho más rápido poder comunicar alguna situación urgente que tal vez antes se nos hubiera complicado mucho. Entonces, volviendo al asunto de por qué nuestra idiosincrasia nos ha inculcado todo esto de el éxito, la fama, el hombre refinado que toma buen whisky, que tiene mujeres. Recordemos que en los años 80 estaba muy bien visto el hecho de que un hombre tenga amantes, y si esta amante era su propia secretaria, era mucho mejor, era un hombre completo, un hombre que era jefe en cualquier rama que sea, de preferencia abogacía o arquitectura, etcétera, y que de alguna manera a todas sus subalternas las llevaba a la cama. Ese hombre que tenía sus gustos viriles, sus placeres viriles, sus vicios viriles, era muy bien visto y aceptado. No así el hombre intelectual que de alguna manera trataba de crear un contradiscurso a lo establecido. Eso era visto como locura y lo sigue y sigue pasando hasta el momento. Pongamos el caso simplemente de la famosa denominada moza. La ayudante amorosa del hogar, que aún existe, y de una manera superlativa, pero siempre, siempre negada, o siempre, siempre camuflada. Bueno, ha habido algunos que sí han sido avezados y hasta han tenido esa situación de presentarle a la esposa, y que se hagan amigas, en el mejor de los casos. Pero el hecho de que exista esta famosa moza, ¿qué quiere decir? Que obviamente quedan vestigios de todo lo que nos han inculcado en el pasado y que de alguna manera nos hace fluir hacia el futuro cargando esa situación sin todavía aceptarla, sino todavía negándola o llevándola a la calidad de chiste, a la calidad de broma, a la calidad que no es algo importante, porque el matrimonio va a continuar a pesar de que exista esta figura ahí, porque es una figura supuestamente negada. Pero El mero hecho de que la evoquemos tanto es porque cabalmente el matrimonio está también llegando a la decadencia. El matrimonio, como fue concebido en su carácter primigenio, va algún momento a terminar. Porque el matrimonio fue concebido para ayudar a la madre a que haya un hombre que le ayude a la crianza de los hijos. En las épocas antiguas, pues el hombre simplemente fecundaba a la mujer y adiós. Como se vio que no era factible que esto suceda y había mucha mortalidad infantil, se decidió la ayuda a la madre, y por eso la palabra matrimonio viene de matrix, de ayuda a la madre, a la matriz, para que se le pueda proveer de todo lo que necesita para la crianza de sus pequeños, de sus crías. Pero como tal, el matrimonio va a acabar en ese contexto, pero nacerá uno nuevo, y está naciendo uno nuevo. Ya existen matrimonios del mismo sexo, y va a haber un momento en que exista el matrimonio, ¿cómo lo llamaríamos? Teletransportable o algo así, donde los dos cónyuges van a vivir separados, y tal vez cada uno con su legado familiar de matrimonios anteriores, y simplemente compartirán cuando deseen compartir en un lugar neutral, o en un hogar y en otro lugar, viceversa, en un hogar o otro hogar donde ellos viven, ¿no? Y esto no estará mal en su momento, porque hacia eso es a lo que va a conducir, porque ya no es necesaria tanta esa ayuda hacia la Matrix como fue antes, porque ahora la madre ya se puede sustentar a sí misma, y tal vez ahora el padre sea el que pueda ayudar de otra manera, y está pasando en la crianza de los hijos más directo. Y nos damos cuenta que ahora las mujeres se dedican a jugar fútbol y los hombres se dedican a la cocina. Y entonces se va rompiendo paradigmas, y estamos hablando de la decadencia de una generación y de una civilización. Pero lo importante es que siempre tras la decadencia va a venir inevitablemente el florecimiento de una nueva. Y nosotros vamos a ser testigos. Esperemos que no testigos mudos, sino testigos de acción. Que estemos ahí para también impulsar estos cambios, principalmente en cada uno de nosotros. Porque de alguna manera eso romperá esquemas, nos hará ser mucho más transparentes en nuestras acciones, y tal vez ya no haga falta la moza. Porque al ya existir variantes de matrimonio que sean mucho más apegadas a la realidad, evitarán que exista este personaje, que es vital cuando realmente ya no existe amor en un matrimonio, cuando ya no existe pasión, cuando se ha vuelto simplemente un contrato donde cada quien tiene que cumplir con su labor, tanto económica como social, pero donde ya no existe el amor, donde ya no existe la pasión, inclusive ya no existe sexo. Entonces es importante que este personaje aparezca, pero que en su momento ya no sería necesario, porque simplemente ni siquiera se le ascendería al nivel de esposa, sino simplemente se mantendría como una nueva relación diferente, pero también plena en su razón de ser. Bueno, estamos llegando casi ya al final del programa. Y si sabemos que nunca conoceremos la verdad, por lo menos tratemos de evitar el hecho de que nos gusta, como especie, ser engañados. Si la pereza nos va invadiendo al sentido de buscar la verdad, o por lo menos un vestigio de verdad, por lo menos que no sea a través del engaño, que sea lo más fiel a lo que nuestra esencia siente que es lo que debemos seguir, el bando de lo que comenzamos hablando, la facción en la que queremos estar y en la que vamos a estar y en la que ya estamos, y que no sean nuestros intereses personales, que no sean nuestras ambiciones, nuestro ego, el que dictamine en qué lado debemos estar. Y con esa pequeña acción tan simple, de alguna manera nos hará ver que lo verdaderamente importante no necesariamente es lo rentable, sino lo sustentable, aquello que nos permita, como en aquella sociedad primitiva, que no es utópica porque aún existe en la selva profunda, nos permita sentirnos satisfechos con la abundancia que ya tenemos y que de alguna u otra manera nos permita tener más tiempos de esparcimiento, relajación y descanso, que nos va a ayudar a fomentar este espíritu crítico del que hablábamos, y ese espíritu crítico hacer que las cosas que tienen que decaer, recaigan, pero también nazcan nuevas tendencias y nuevas formas de expresión, donde la música no se limite solo al ritmo, sino también piense en la armonía, y que esa armonía se vuelva vibración, y que esa vibración se transmita a todo ser que de alguna manera se identifique con ella y que dance a ese ritmo. Muchas gracias por estar en la sintonía de La Egrégora. Será hasta el próximo programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.